Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Un cariñoso saludo y el mejor deseo, que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Aquí hay un texto en Juan 14:6 como para introducir nuestra conversación. Dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué te está diciendo este texto cuando habla de que nadie viene al Padre sino por el Hijo? Y alguien podría decir, qué extraño, dice, aquí solamente aparece el Hijo y el Padre, y para llegar a Él necesitamos solamente el Hijo y con eso nos basta para llegar al Padre. Pero hemos leído algunos textos anteriores, y por eso es que es bueno que uno vaya mirando un poquito allá, un poquito acá, para ir sacando el resultado final. 14:6 lo leo de nuevo. Jesús le dijo: Yo soy el camino. ¿Quién es el camino? Cristo es el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo puedo resumir y tomarlo de otra manera el texto y decir, mira, nadie puede tener ese camino, nadie puede tener esa verdad, la vida eterna, ni llegar al Padre, porque el sacrificio de Cristo lo hizo posible. Él hizo posible que se uniera la humanidad con la divinidad nuevamente, después de haber tenido ese gran quiebre producto de un pecado que no lo entendemos, pero que está presente y es real. ¿Sabes? En la oración sacerdotal de San Juan, capítulo 17, verso 17, dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, Jesús es la verdad. Claro. La palabra de Dios es la verdad. Y nosotros vemos que también el Espíritu es verdad. Entonces, son atributos que tiene la divinidad. Un conocimiento verdadero de Dios nos es dado en Jesús, de quien hablan las Escrituras, porque Dios se ha revelado por medio de Él. Pero recordemos que el Espíritu Santo es el que inspira. O sea, hay algo que lo hemos repetido y creo que es bueno que lo recordemos, que el Espíritu Santo no trata de figurar Él. El Espíritu Santo, claro, exalta a Jesús. Y recuerda que también lo dijimos en algún momento, que cuando Jesús hacía milagros, la gente glorificaba a Dios. Jesús nunca se puso celoso porque podría haber dicho, oiga, pero soy yo el que hice el milagro. ¿Por qué glorifican al Padre? Glorifíquenme a mí. Bueno, creo que la divinidad, las tres personas que componen la divinidad actúan de igual forma. No están tratando de ocupar el primer plano siempre. Y recuerda que también estudiamos en un momento que el Espíritu Santo estaba tras bambalinas, que estaba detrás, claro. No le interesaba figurar a Él, estar en primer plano. A Él lo que le interesa es mostrar a Cristo. Exactamente. Porque mira, esto mismo, vuelvo a traer la idea que si Cristo es el camino, la verdad, y nadie viene al Padre sino por Él, por Jesucristo, ¿por qué podemos decir eso? Porque Él es el medio. Él es el que produjo, ¿no es cierto?, el camino, el que construyó el templo para, perdón, el puente para cruzar por el amargo camino de la vida, pero llegar a la vida eterna. Eso es. A veces uno mira un poquito estas situaciones medias teóricas, abstractas, como esto, que allí, que acá, pero detrás de esto, para entender esto, lógicamente el Espíritu Santo nos va a llevar y nos va a orientar en ese sentido. San Juan nos habla de la función del Espíritu Santo como Espíritu de verdad. Allí en el capítulo 15 de su libro, del verso 26, dice: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Fíjate, no dice que Él lo conocerán a Él, Él hablará, Él... Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Quiere decir que el Espíritu, cuando venga, va a hablar, va a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la conexión, por ejemplo. Por eso yo insistía, Juan 14:6 no nos habla del Espíritu. Pero el camino es Cristo. ¿Cómo yo conozco a Cristo? ¿Cómo sé cómo es Él? Bueno, leyendo la Biblia, la Palabra. ¿Y quién inspiró las Sagradas Escrituras? Claro, entonces aquí vemos un nexo, como se está diciendo acá, que cuando venga el Consolador, o sea, ahí se va a aclarar todo lo que incluso los discípulos, estando con Cristo mismo, no lo entendieron en cabalidad. Incluso ellos buscaron posiciones en el reino, pero en el reino terrenal, y Cristo los quería llevar a un algo más sublime, algo que iba a permanecer en por la eternidad. Y ellos lo entendieron después. Incluso el Pentecostés nos habla cómo ellos cambiaron después que el Espíritu Santo vino sobre ellos y les dio la claridad, la orientación, y cómo hubo resultados maravillosos después que el Espíritu Santo actuó en ellos y en esas mentes, guiándolos a toda verdad. Por eso que Cristo es el único camino, pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Llevarme a ese camino de verdad. Ahora, ahí en San Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí se traslada el Espíritu Santo incluso a una función de especial, como dijéramos nosotros, de especial revelación, porque incluso cuando dice y hará saber las cosas que habrán de venir, fíjate que Daniel, ese libro maravilloso, estuvo oculto en realidad a revelación por mucho tiempo. Incluso se le dijo a Daniel, al cerrar el libro, dijo, mira, cierra las palabras de esta profecía, porque esta profecía es para el tiempo del fin. Es increíble como ahora, que es el tiempo del fin, ese libro se abrió, lo entendemos, pero guiados justamente porque el Espíritu Santo vino a dar entendimiento a las personas en relación a cómo aplicar. Y ahí está la función magnífica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una verdad. Fíjate qué interesante, porque el Padre es verdad, el Hijo es verdad, y acá se menciona que el Espíritu Santo también os guiará a toda verdad, y Él es también el Espíritu de verdad. O sea, tienen la misma categoría, la misma esencia, los tres son Dios, pero en funciones distintas, y el Espíritu Santo llevándonos a comprender a Jesús. Ahora, tenemos que decir que la verdad en la Biblia no es una teoría ni algo abstracto, como a menudo pareciera ser la filosofía. La verdad incluye una relación profunda, personal y fiel con nuestro Creador y Redentor, que es llamado Dios de verdad. Entonces, tenemos que hacer una diferencia. Y, ¿sabes? Yo creo que aquí la mayor dificultad es separar las funciones de uno y de otro. Lo que yo veo, una divinidad trabajando en conjunto a fin de que nosotros lleguemos a la eternidad, podamos disfrutar de la eternidad con nuestro Dios. Y qué hermoso es, porque frente a una disyuntiva, porque tú te vas a encontrar a veces con situaciones difíciles, porque estás limitado en realidad al conocimiento. Llegar al sumo del conocimiento es muy difícil. Algunos han sido científicos extraordinarios, pero aún dicen que no han usado toda la capacidad que tiene el ser humano, porque estamos limitados. Pero en algún momento, algo tan difícil, a ti se te aclara y tomas posiciones y decisiones correctas gracias a la orientación del Espíritu Santo. Por eso sería muy útil que oráramos, no solamente para que venga el Espíritu Santo, sino que sea nuestra guía, nuestra orientación, y ponernos, digamos, en la orientación y en la guía del Espíritu Santo. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Tendemos a pensar en la verdad en términos de proposiciones, tal como el concepto lógico conocido como modus ponens. Si A implica B y A es verdad, entonces B también es verdad. Por eso, no sorprende que mucho de lo que entendemos como verdad lo entendamos en forma de proposiciones lógicas. Sin embargo, ¿de qué modo comprendemos la idea de verdad como persona? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.